agujero. Aire. Aceite. Avión. Avión. Empanada. Empanada. Esa era la palabra que empieza con la E. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la I. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Imperio. Imperio. Iglesia. Idea. Imprenta. Índice. Ilusión. Industria. Imán. Imán. Esa era la palabra que empieza con la I. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la O. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Aero. Ostra. Oasis. Objeto. Oxígeno. Ocho. Orquesta. Olfato. Oreja. Oreja. Esa era la palabra que empieza con la O. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la U. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Unidad. Ungüento. Universo, urbanización, universidad, Urano, uniforme.